onda, perro? Te fuiste requebrado, Esto pa' que baile la nena. La que no se palma no le viene. Está embarazada y no sabe de quién la falta. Perreo a fuegote. A mover el trasero, trasero, trasero. A mover el trasero, trasero, trasero. A mover el trasero, trasero, trasero. A mover el trasero, trasero, trasero. A mover el trasero, trasero, trasero. A mover el trasero, trasero, trasero. A mover el trasero, trasero, trasero. A mover el trasero, trasero, trasero. Dale que la guacha va para abajo y así empieza el descontrol. Dale que te pongo en cuatro. Dale que te pongo en cuatro. Dale que te pongo. Dale que te pongo. Dale que te pongo en cuatro. Dale que te pongo en cuatro. Dale que te pongo en cuatro. Dale que te pongo. Dale que te pongo. Dale que te pongo en cuatro. La que no hace palma tiene celulitis. Vamos los solteros con las palmas arriba, bien arriba. Moviendo el asterisco, las quiero ver. Sé que a vos te gusta, dale, ven y pa' acá. Vámonos a lo oscuro, tú y yo, nadie más. Que te quiero enseñar lo que quiero, mamá. Pa, pa, pa, a mover el trasero. Pa, pa, pa, a mover el trasero. Pa, pa, pa, a mover el trasero. Quiero que lo bailen con las manos al suelo. Pa, pa, pa, a mover el trasero. Pa, pa, pa, a mover el trasero. Pa, pa, pa, a mover el trasero. Quiero que lo bailen con las manos al suelo.